Un fuerte saludo nuevamente a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en Radio Juan Gómez Milla, en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Como siempre, con nuestros panelistas estables, el profesor Iván Gres y el profesor Carlos Mañi, del Departamento de Silvicultura. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema que en el programa anterior quedó esbozado, que tiene que ver en general con el gran tema de cómo abordamos el problema de los bosques en Chile, en particular lo que es bosque nativo. Y mencionábamos el programa pasado un concepto, digamos, que está en desarrollo, que es el concepto de la explotación, digamos, o el uso económico de los recursos forestales no madereros. En este sentido, quisiera comentarles brevemente que precisamente hoy en la Facultad de Ciencias Forestales se realizó la ceremonia de clausura del curso de manejo apícola que desarrolla precisamente el Departamento de Silvicultura, y un curso que por lo demás es una experiencia inédita a nivel nacional en cuanto a una casa de estudios superiores entrega elementos técnicos y científicos a productores y también a estudiantes en el tema de precisamente el digamos, por decirlo en forma más más vulgar, en el desarrollo y la producción de miel, digamos, esencialmente. En ese contexto, no sé, profesor Maño, usted también participó, tiene alguna participación en este proyecto, ¿cómo coordinó extensión? ¿Cómo valora, por ejemplo, el desarrollo de este curso en el marco de la explotación de recursos no maderos del bosque nativo? Bueno, la verdad es que esta idea fue a raíz de una crítica que se nos hizo como universidad por parte de algunos productores, ¿ya? O de algunos agentes externos a la universidad, y que nos dicen que siempre estamos muy lejos del medio profesional, estamos muy lejos de los productores. Y a raíz de eso, en conversaciones con algunos colegas, nos dimos cuenta que había una posibilidad y que era básicamente juntar a estudiantes de pregrado con productores en un curso. Este es un curso para los estudiantes de pregrado, un curso normal de apicultura forestal que se dicta hace muchos años. Nuestro departamento y nuestra facultad tiene una tradición bastante antigua, por decirlo así, en este tema. Lamentablemente esta se descontinuó durante algunos quinquenios por desaparición de los profesores. De hecho, algunos profesores más antiguos de nuestra facultad nos comentaban, esto partió con algunos estudios de vegetación en distintas zonas del país. Hay una gran recolección de datos en lo que fue la 11ª región, que fue un estudio pionero para ver la flora melífera del sector. Luego de ahí vienen incluso algunos regalos de gobiernos extranjeros, se nos regalaron varias razas de abejas de montaña. Bueno, lamentablemente con el tiempo no se siguió la crianza de estas, se llevaron a otra zona. Pero esto se retomó hace algún tiempo con un éxito bastante grande, y este curso ya no es la primera vez, esta es la cuarta versión, y estamos listos para dictar la quinta versión del curso, y que es básicamente un curso que tiene, digamos, un nivel de 1 a 4, de tener un nivel 2, ¿ya? Porque no es completamente básico, pero sí da los elementos básicos para alguien que quiera. Se dedica por lo menos ya a eso. No, a ver, tenemos varias experiencias ahí. Hay que ser en esto bastante claro. Una experiencia fue que uno de nuestros estudiantes era un apicultor de 30 años y él nos felicitó por el curso. Pero también tenemos gente que está iniciándose, que piensa que la apicultura es interesante, y hay gente que puede tener otra profesión o simplemente tiene una actividad agrícola importante y están haciendo estos cursos. Y en términos generales, ¿en qué consiste el curso de manejo apícola? Bueno, básicamente es un curso introductorio a la apicultura, con elementos como son la crianza de reinas, con elementos propiamente tal del manejo de las colmenas, con todo lo que son los aspectos sanitarios, e incluso tenemos algunos elementos que tienen que ver con la administración de empresas, que en el fondo es ver lo que es la cuestión apícola en general. Ahora, el punto fuerte que tiene este curso, aparte de los anteriores, es toda la relación justamente con el bosque, porque muchos cursos se dedican mucho a lo que es la parte abeja, que es, digamos, el objeto en sí mismo, que es muy importante, sin duda, pero las abejas tienen que comer, y ahí está el potencial del bosque, y particularmente del bosque nativo, en el cual se desarrolla esto. Me parece que particularmente en Chile la relación de la apicultura está muy ligada al bosque, digamos, está históricamente absolutamente ligada al bosque y al bosque natural, además. Es decir, de hecho, hoy día uno de los estudiantes llevó para degustación de nosotros, llevó miel de chañar, miel de de praderas de altura de lo que es el sector del Cajón del Maipo, ¿ya? A ver, para que los radioescuchas se imaginen, la primera miel parecía manjar, ¿ya? En tanto, un manjar de estos que a uno le quedan medio claros, que no los cocina muy bien, uh-huh. Así era. Y por supuesto la textura no tenía que ver con, pero era exquisita. Y la otra miel era miel de altura, que son bastante más fuertes, era oscura, ¿ya? Y esto que a la gente a veces no le gusta, que son los cristales, estaba muy cristalizada. Y la verdad que los dos productos eran espectaculares, un sabor completamente distinto, y eran miel de abeja. Ahora, profesor Gries, ¿cómo usted ve en términos generales la proyección económica que puede tener esta actividad, digamos? Parece que por ahora muy centrado en pequeños productores. ¿Cómo usted ve esa proyección, digamos? Existen distintas experiencias. Ha habido en algunos sectores del sur de Chile algunos centrales de acopio, por ejemplo, que hacen las veces de recolectores de los productores en estricto rigor, y que bajo ciertas normas de calidad y normas de manejo logra obtener un producto relativamente homogéneo y ponerlo en el mercado. La experiencia más grande que se ha dado en ese ámbito es la que se realizó en tiempo anterior en Pumalín. ¿Ya? Ellos tenían una producción importante de miel y con una tecnología de punta, pero desgraciadamente, después de los sucesos que ya conocemos del Chaitén, toda esa iniciativa está en este momento en stand-by. Pero en sectores de la décima y la undécima regiones, esta labor de pequeños propietarios y acopio se está dando con un éxito bastante auspicioso. Se piensa también que en los sectores del centro, la principal desventaja que tenemos hoy día en términos de la producción de miel es la heterogeneidad de los productos. Y fundamentalmente está dado porque, como muy bien decíamos recién el colega, la miel, dependiendo del lugar donde las abejas captan el material, es distinta. Y nuestros sectores, efectivamente, depende de lo que pueden obtener de las flores. Ahora, en ese ámbito, lo que se está trabajando fuertemente es en colocar estos planteles de abejas en los sectores boscosos, de manera de lograr una mayor homogeneidad de los productos, y así certificar de alguna forma lo que llamaríamos en términos así coloquiales la miel de Quillay, la miel de espino, etcétera, etcétera. O sea, las mieles de los bosques relativamente templados. Muy bien, vamos a seguir profundizando en este tema, precisamente como les será al comienzo del programa, introduciéndonos en una área muy importante para la explotación de recursos forestales no madereros, en este caso la apicultura. Continuamos conversando con los profesores Mañi y Gries después de este pequeño corte musical. De tu dolor diseminado, no olerás del fondo de las rocas, no olerás del tiempo subterráneo, no olerás tu voz endurecida, no olerán tus ojos taladrados. Sube a nacer contigo, hermano. Tomador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Aguador de las lágrimas andinas, joyero de los dedos machacados. Agricultor temblando en la semilla, alfarero en tu greda derramado. vuestro surco, decidme. Aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados a través de los siglos en las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados, y dejadme llorar horas, días, años. Hemos vuelto, estimado oyente, estamos aquí en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, como siempre en Radio Juan Gómez Milla, un espacio para las voces comunitarias. Estamos con los profesores Gres y Maña, del Departamento de Silvicultura, abordando un área bastante importante desde el punto de vista de desarrollar un nuevo enfoque frente al bosque nativo, un enfoque que entienda la necesidad de explotarlo productivamente, por así decirlo, pero respetando la integridad de ese bosque. En este caso hablamos de un área específica que es la apicultura, que es la producción de miel, coincidiendo con el cierre de un curso que tuvo la facultad precisamente hoy, donde una treintena de apicultores, estudiantes, etcétera, se apropiaron de varios elementos técnicos y científicos para desarrollar de mejor manera esta actividad. ¿Cuál es la evaluación, por ejemplo, profesor Mañe, que hace usted de esta experiencia específica, de esta cuarta versión del curso? Bueno, hay que tomar primero que nada el origen de esta experiencia. El origen es, como yo les decía antes, el contacto entre productores y estudiantes, pero también hay un contexto país. Una, lo que hablamos del capítulo anterior, era la ley de bosques, que va a fomentar de mayor forma no solo los pequeños propietarios, sino que los productos no madereros como algo interesante. Y además está un desafío país que se puso ya hace algún tiempo, que es Chile una potencia alimentaria o alimenticia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos esos dos contextos que no son no menores, y que efectivamente hoy día, para poder llegar a esos objetivos país, hay que formar gente. Ahora, a alto nivel tenemos gente muy buena en distintas áreas relacionadas con la apicultura, pero uno de los grandes problemas es justamente el apicultor de base. Y a eso apuntaba nuestra primera experiencia, que es tener o poder nivelar estos apicultores a un nivel que por lo menos técnicamente fuese aceptable para que entendiesen una producción de mayor calidad. Por ejemplo, hoy día uno de los apicultores que ya tenía alguna experiencia, él comprendió que la forma, por ejemplo, que estaba produciendo el propóleo era errada, porque lo estaba produciendo con demasiadas impurezas y era poco deseable. Y para eso abro un paréntesis. Hace un tiempo atrás, una de nuestras estudiantes, que fue una química farmacéutica, el jefe la mandó a hacer el curso nuestro, porque ellos son productores de todas estas de todos estos productos relacionados con la miel, que son productos farmacéuticos, uh-huh, de farmacias naturales o de productos que usted los compra, sobre todo cuando está en invierno, carraspera, todo eso. Uh-huh. Básicamente el propóleo, y uno de los problemas que ellos tuvieron hace un par de años atrás es que no había propóleo de la calidad que ellos requerían para producir los medicamentos. ¿ya? O producir estas pastillas, que son bases, es lo mínimo. Entonces, ellos se preocuparon porque además tuvieron que importar parte del propóleo desde Japón. Parece que eso es uno de los problemas de la, o digamos, una característica de la producción de miel en Chile, que hay mucho, mucho artesanal en todo esto, digamos. Bueno, eso es un problema bastante grave porque lo artesanal, a ver, la gente, básicamente no hay cursos de formación, hay muy pocos cursos de formación básica en apicultura, o que cursos que tengan un nivel mínimo para que la gente efectivamente pueda desarrollar la actividad. Lo que sí se ha dado son iniciativas de distintos entes del Estado, pero que estas, lamentablemente, todo lo que nosotros hemos tenido de vuelta es que no se concretan, porque falta justamente ya sea el apoyo en la producción o el apoyo en lo que es la comercialización. En lo que nosotros estamos fuertemente enfocados es en la producción. Entonces, ahí uno ve que los productores, a pesar de que algunos llevan bastante tiempo desarrollando la actividad, hay normas mínimas que no cumplen. Y eso hace que cualquier producto que quieran llevar a un mercado un poco más sofisticado o un poco más exigente, que no sea la venta directa, se acaba. Y hay errores bastante grandes que se han cometido este último tiempo con productores no tan pequeños tampoco, y que llevan a un fracaso completo de la industria en general. Ahora, ¿cómo han visto, profesor Gris, ya está en la cuarta versión del curso, cómo se han ido viendo los resultados? Digamos, se supone que ya hay gente que lo tuvo, que ha incorporado, por así decirlo, estos nuevos conocimientos a su producción. No sé si hay algún diagnóstico de eso. Sí, hay algunos pequeños avances, en el sentido de que tenemos que pensar de distinta manera, en el sentido de que esto tiene una curva de adopción de la tecnología. Lo que hoy día aprendieron lo van a poder aplicar durante las próximas dos o tres temporadas hasta llegarlo a efecto. No es una cosa inmediata. Por tanto, los resultados todavía... Claro, son pocos los resultados evaluables, pero sí hay una tendencia marcada a la mejora. De partida, muchas de las personas que hicieron los primeros cursos han vuelto por especializaciones adicionales, o sencillamente han propuesto nuevas temáticas que abordan otros aspectos que no se incluyeron en los primeros cursos y que les han servido ahora para desarrollar su actividad. Entre ellos, por ejemplo, lo de flora apícola, cuáles son las mejores especies, cuáles son las épocas de floración, porque las abejas comen todo el año, y en definitiva es uno de los problemas, que si están situadas en un bosque que florece solamente en primavera, ¿qué tienen que hacer en invierno para poder mantener estas abejas? Ya, entonces el ideal es mantenerlas con variedad de vegetación, etcétera, cosas que se han ido abordando en los cursos y que les han ido sirviendo a la gente para localizar mejor su negocio y para dimensionarlo en términos de cantidad de producto esperado, de manera de tomar compromisos por la cantidad que son capaces de producir. Históricamente, de repente, se daba la situación de que un productor se comprometía con el mercado a un abastecimiento X, y ya fuera por mal diseño o por situaciones climáticas adversas, no podía dar cumplimiento. Y el hecho de no poder dar cumplimiento a un cliente significa matar el negocio en estricto rigor. Ahora, con la incorporación de estos elementos técnicos nuevos, ¿se puede pensar, profesor Maña, incluso en mercados, digamos, a propósito de esto de la globalización y todo, de Chile lleno de tratados de libre comercio, ¿se puede pensar incluso en apostar por la exportación, etcétera? ¿Se puede cumplir con esos rangos, esos parámetros? A ver, ¿o estamos lejos? No es que estemos muy lejos, sino que Chile se caracteriza por ser bastante desigual. Hay que reconocer que hay productores de altísima calidad, con grandes producciones, pero lamentablemente esos son los menos. Y son industrias agroalimentarias bastante importantes, algunas de ellas. Lo que nosotros estamos apuntando como público es más bien al apicultor de base, y que lamentablemente en Chile carece de una buena organización. O también uno de los problemas que hay que también adicionar a la producción misma es la asociatividad. La gente tiene una escasa asociatividad, y muchos de los insumos que requieren, que son para justamente tener estas producciones de alta calidad, no puede hacerlo un productor, salvo que sea un productor grande. Entonces, tienen que asociarse. Y ahí también fallamos bastante. Aprovechar economías de escala. Digamos. Correcto. Y no solamente economías de escala respecto a la producción, sino que respecto a la localización, al transporte y a la certificación de origen y a la trazabilidad de los productos y a todos estos aspectos que hoy día el mercado tanto valora. En estricto rigor, es importante que todos los procesos tengan origen y destino conocido, de manera de poder darle ese valor agregado a este elemento. Y esto de la asociatividad no solamente es con los productos forestales no madereros en términos de la miel, sino que también con lo que es la rosa mosqueta, la recolección de hongos, y que seguramente en algunos de los próximos programas podamos abordar. Y lo más probable es que logremos de alguna manera dar un pequeño aporte a que los pequeños propietarios diversifiquen esta matriz de distintos productos forestales no maderables y aprovechen las economías de escala, potenciando unos con otros. Además, de pronto, bueno, tal vez, claro, aún es pronto para evaluar esos resultados, pero este mismo curso, que es un lugar de encuentro, digamos, para distintos productores, claro, y para futuros profesionales también podría ser, digamos, un incentivo, ¿no?, a encontrarse, a asociarse, a invertir en común. No sé si había. No, de hecho la experiencia existe. Hay que tomar que los apicultores en general son autodidactas, son gente de gran empuje, son casi todos emprendedores por definición, pero tienen una gran ventaja y desventaja, se autoforman, lo cual no es malo, al contrario, consideramos que eso es muy positivo, pero también en esa autoformación hay mucho de ensayo y error, que con las tecnologías que hoy día se conocen y con los conocimientos que nosotros les entregamos, claramente podrían evitarse esos problemas. El ejemplo que les acabo de dar yo del propóleo era evidente, es decir, era simplemente cambiar la tecnología. Y era una tecnología que además conocía, no es nada oculto ni que esté bajo siete llaves. Pero otro comentario que los mismos apicultores me han hecho es curioso, porque a pesar de esto, la gente es muy celosa de la información y no son buenos, no comparten, la verdad. Ahora, eso es un comentario de ellos. De hecho, uno de ellos le llamó mucho la atención, porque él me dijo que le había tomado curso en otros lugares, que no era la Universidad de Chile, y que él estaba sorprendido de la cantidad de material, la cantidad de, ¿no es cierto?, documentos, todo lo que son las presentaciones de los profesores, todos los elementos propios del curso se les entrega, porque es lo que corresponde. Y a esta persona le llamó mucha atención, porque hasta donde yo me dijo había existido otros cursos, pero que no había tenido tal entrega de material. Y eso consideramos que es ilógico, porque lo que nosotros requerimos es que nuestros productores estén a la altura y a su vez nos exijan más a nosotros para poder llegar a productos de mejor calidad. Parece que no solo, bueno, ahí hay dos elementos, uno tecnología para la producción y otro también elementos de gestión, parece que son importantes, digamos, de gestión de negocio, etcétera. Nos vamos a ir a un pequeño corte musical y volvemos enseguida con este interesante tema, el desarrollo del sector apícola, particularmente ahora en el nuevo marco legal forestal que se está dando en Chile en función de explotar de manera sustentable también nuestros bosques. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que da al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Gigante. Por nada, difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Estamos de vuelta, estimados oyentes, aquí en La Voz del Bosque, su programa en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Siempre, por cierto, en Radio Juan Gómez Milla, un tremendo espacio para la proyección de las voces comunitarias. Estamos aquí con nuestro panelista estable, el profesor Gress, profesor Maña, del Departamento de Silvicultura, abordando precisamente un aspecto crucial, digamos, de los intentos, esfuerzos por hacer un desarrollo económico sustentable en el plano forestal, que son precisamente abordar los productos no madereros. En este caso nos estamos introduciendo en lo que es la producción de miel, que son los pequeños productores apícolas, y cómo nuestra facultad está aportando a estos productores con elementos técnicos, científicos y ciertamente también de gestión para que desarrollen la actividad. Quisiera preguntarle al profesor Mañi, ¿cómo, dado que se trabaja también con productores, con gente que tiene una experiencia en el sector, si es que eso también es una retroalimentación, digamos, en qué medida la experiencia de estos emprendedores le ha servido también a la facultad para ir complementando conocimiento o adaptando metodología, digamos? Bueno, dos cosas. Uno, quisiera, antes de continuar, un pequeño aviso, porque si no me van a retar en el departamento. forsilvi@uchile.cl, les repito el email, forsilvi@uchile.cl, para que puedan pedir toda la información sobre el curso que viene ahora a inicios de agosto, sí, ya. Los primeros días de agosto empieza el curso. También en la página forestal, www.forestaluchile.cl, www.forestaluchile.cl, ahí también está la información del curso que se inicia de manejo apícola y de crianza de reina también. Ah, bueno, sí, ese es el segundo. Bueno, y justamente hago este punto porque, por ejemplo, el curso de crianza de reina fue una necesidad que nos solicitaron estudiantes de cursos anteriores, porque veían que era interesante la producción de reina, y quedó claro porque ya tuvimos una primera versión de ese curso y fue un éxito absoluto. Lamentablemente tuvimos que limitar el cupo porque, no, dadas las instalaciones y dado el tipo de actividad, no podíamos tener más estudiantes. Y bueno, eso es la retroalimentación, es decir, fue directo. De hecho, fue un grupo de ellos que se conocieron en el curso, se asociaron, ¿ya?, y nos preguntaron si teníamos la capacidad de profundizar en distintos temas. Uno de estos temas era la producción de abejas reinas, y bueno, el curso, hasta donde entendemos, les gustó mucho y se va a repetir, esperamos, con el mismo éxito anterior. Ese, digamos, es un punto muy importante. Y el segundo punto, que es el que nos interesa a nosotros desarrollar como departamento, tiene que ver con la flora y la vegetación asociada a la producción apícola, porque es algo realmente desconocido en Chile, ¿ya? Y en ese caso ahí tenemos mucho que decir. Hay muchas especies actuales que son de esta zona y que perfectamente podrían dar una actividad sustentable sin necesidad de cortar el bosque, sin necesidad de producir solo madera. Sería cosa de seleccionar bien de pronto el lugar. ¿Qué especies, por ejemplo? No solamente seleccionar los lugares, o sea, hemos hablado en otros programas de la selección de las especies, ya sea para arboricultura urbana, para bosques o para algún producto específico. En este caso es la producción de polen. Uh-huh. Y sencillamente hay especies que tienen ventajas comparativas respecto a la producción de flores en términos de cantidad y de periodo de floración, y también de las características organolépticas que tiene la miel producida a partir de esos elementos. Y el hecho de poder establecer nuestros planteles apícolas en los sectores boscosos o sectores de cultivos alternativos en términos de tiempo para que la floración se mantenga durante prácticamente todo el año, nos hacen darle ciertas características específicas a la miel. Y eso ha sido muy valorado por los apicultores. Uno, por aumento de productividad, y dos, por aumento de la calidad y de la recepción que tiene por el público objetivo. Eso ha sido una cosa bastante novedosa y nos ha obligado a ponernos también a investigar un poco en aspectos que no eran frecuentes respecto a la investigación del bosque nativo. Por ejemplo, la fenología de las especies, los periodos de floración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay también un objetivo principal que se ha dado la facultad en términos de mantener un contacto fluido con la comunidad no universitaria, de cómo también yo estuve, digamos, en la clausura, y había un llamado muy explícito a mantener el contacto con... Claro que sí, y hay una externalidad positiva que me permito hacer notar, que probablemente pasó bastante desapercibida dentro del tanto del curso como los anteriores, es el hecho de que, de una forma u otra, estamos protegiendo nuestro patrimonio apícola nacional, en el hecho de tener mejor tecnología, manejar mejor nuestros planteles, darle las condiciones óptimas para la producción, disminuye el riesgo de plagas y enfermedades, que en un momento dado pueden ser una cosa bastante más notable de lo que nos imaginamos. Llevemos el caso a lo que es humano. Si nos hubieran preguntado el año pasado que si nos iba a gripe en este año, hubiéramos dicho que no. Y la super AH1N1 nos tiene de cabeza a todo el mundo. Y de pronto estuviéramos comido más miel, más propóleo. Efectivamente. Menos contagios. ¿Sí? Bueno, estamos ya terminando nuestro programa. Agradezco la participación de los profesores Gres y Mañi. Y se reitera el aviso a todos aquellos que estén interesados en profundizar sus conocimientos apícolas o en desarrollar un emprendimiento en este sentido. La Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, con todo su prestigio, toda su experiencia, de hecho, una experiencia ya llevar 4 cursos encima en este último periodo, tiene la posibilidad de apoyarlos en este proyecto. Métanse a la página de la facultad, ahí pueden encontrar más información: www.forestaluchile.cl, www.forestaluchile.cl, eso me compone, www.forestaluchile.cl. Yo les doy el email, el email es for silvi de forestal y silvicultura @uchile.cl, forsilvi@uchile.cl. Diga, por favor, quiero información del curso apícola. Y no se van a arrepentir. Bueno, con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Un cordial saludo a todos ustedes y hasta la próxima semana.